Traigo mi tambor para que te incorpores. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? No, faltando lo nuevo.

another summer. Sound of the funky drummer. Music hitting your heart, cause I know you got a soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swing it while I'm singing. Giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating. In the rhythm I'm rolling. Gotta give up what we want. Gotta give up what we need. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the power of that beat. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We got to fight the power of that beat. As the rhythm's designed to bounce with health and mental lies. Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart it's the start of work of art to revolutionize. Make a change, something strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? I love it. Let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest is show. In order to fight the power of that beat. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We've got to fight the power of that beat. Estamos ahí con la primera llamada. ¿De dónde nos estás hablando? De Quitumbe. Esa es. Kutai. Esa es, bro. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? Paul. Paul, ¿cuál es tu apellido? Ancha Luisa. Esa es, de loco. Ya está, ya eres ganador de la entrada a capela ya. Solo por haber marcado ya a las 4:40 de la tarde de este sábado. Ay, ay. Todo bien, escuchando ahí la radio. Esa es, ¿qué tal te parece el programa de hoy? Estaba bacano contra todo eso, que tienen razón en eso, que los medios no dicen lo que en verdad pasa, solo dicen lo que le conviene. Esa es. Oye, un saludo para que alguien que quieras mandar. Y para Saudafunk. Saudafunk, se presentan de ley a capela el día sábado, de ley que sí. Ya, y ahí todo bien, un saludo para ti, disfraz. Bacán, sigan, gracias, adelante. Esa es. Entonces, te cogemos los datos de por interno y el sábado tienes que ir a la puerta a decir que tú eres, fuiste el ganador y te dejan pasar. Allá. Listo, brother, nos vemos, chau. Thank you.

Chau, chau, chau, chau, chau. Aló, hola. Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Margot Valles. ¿Cómo está? ¿Nos llama por las entradas de Acapela? Sí, mija, hágame un favor, yo quiero escribir a mi hijo, que él se fue a volver al hospital y él quiere la entrada. Sí, por favor, ¿me puede ayudar con una entradita? Sí, claro, ya estamos regalándole la entrada, entonces nos deja los nombres y apellidos en interno. Y que el día sábado se acerque a la puerta y vamos a tenerle ahí en la lista para que le dejen entrar, que es de la entrada de Boombox. ¿Con qué tiene que ir, mijo? Con la cédula nomás. Ah, ya. Ya le doy los datos de mi hijo, entonces, ¿ya? Sí, por favor, en interno. Muchas gracias por la llamada. Ya, gracias. You do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. You do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Motherfucker!